Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, las elecciones en Estados Unidos. Los tres grandes paraísos fiscales de las corporaciones son británicos. España y el impuesto a la riqueza y el patrimonio. Y Chile recauda 1.500 millones de dólares gracias a las denuncias del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. En su primer discurso, cuando los resultados parciales ya anunciaban su victoria, Donald Trump reiteró que recuperaría la perdida grandeza de Estados Unidos. El presidente electo habló de sanar un país dividido, pero inmediatamente añadió que lo haría solucionando los problemas fronterizos. La contundente victoria de Trump cambia no solo el paisaje socioeconómico nacional, sino, obviamente, el internacional. Justicia Impositiva dialogó con Oscar Ugarteche, autor de más de 30 libros sobre política económica regional y mundial. Ugarteche comenzó por explicar la política económica que seguirá Trump si cumple con sus promesas y su impacto a nivel mundial. Él ha ofrecido rebajar los impuestos directos, sobre todo a los sectores de más altos ingresos, lo que probablemente redunde en un incremento del déficit fiscal. Por otro lado, ha ofrecido incrementar los aranceles en general como una estrategia para reducir el déficit externo, y ha ofrecido aumentar los aranceles a todos los productos chinos a 60%. Como los productos chinos, todos los electrónicos, son los insumos para las industrias aviónica, la propia industria electrónica, automotriz, todas las industrias modernas estadounidenses, entonces lo que vas a tener es un incremento de costos de producción de cosas como lavadoras, cafeteras, todo lo que tenga chips electrónicos chinos van a tener precios que suben 60%, ese insumo. Y los productos industriales finales van a tener un impuesto de 10% si es que es importado de Europa o de cualquier otra parte. Porque el arancel, dijo Trump que iba a poner un arancel general de 10%. Ahora, Estados Unidos fue a quien se le ocurrió que había que poner los aranceles en cero, abrir las economías y que se fabricara afuera de Estados Unidos porque los costos de producción eran muy altos. Entonces, ahora que eso es lo que está pasando, tenemos el problema contrario, que es que tienes el déficit americano que ha crecido enormemente, tienen una deuda feroz por ese déficit externo, y quiere poner aranceles a todo, pero como contraviene a la idea inicial, y la idea inicial fue seguida de tratados de libre comercio con muchos países, esto puede terminar en una crisis, en un conflicto de respetos a los acuerdos de comercio, porque el orden mundial se construyó después de 1990 en torno a la idea de que Estados Unidos era el gran comprador y la China el gran fabricante y el resto de nosotros éramos las partes y piezas que necesitaba Estados Unidos para complementar a su gran fabricante. Esa idea parece que ya se terminó y Estados Unidos ahora retoma la industrialización por sustitución de importaciones con los efectos inflacionarios que eso tiene. Entonces aquí lo que viene es, por un lado, conflictos en el lado comercial. Por el otro, yo creo que lo que va a pasar es que vamos a ver inflación en Estados Unidos derivado de esto. O sea, que va a subir la tasa de interés nuevamente, con los efectos que eso tiene sobre la propia economía estadounidense que vive del crédito de consumo. Uno podría verlo como que tiene dos caras. Por un lado, el impacto va a tener dentro de Estados Unidos, y parecería ser que si efectivamente se sigue adelante con esa política arancelaria, va a haber un impacto en la inflación y esto va a tener un impacto en la tasa de interés. Y por otro lado, está el impacto que tú dices internacional. En la primera presidencia de Trump, estas políticas llevaron a una guerra comercial con China, en la que China replicó un poco más moderadamente las medidas proteccionistas de Trump. Ahora, ¿nos estamos encaminando entonces inevitablemente a este escenario? Yo creo que nos estamos encaminando a la consolidación de la fractura global, donde Occidente que sigue creyendo que es el centro del mundo, se está desglobalizando con políticas de sustitución de importaciones, y Oriente, liderado por China, se sigue globalizando con políticas de libre mercado. Y América Latina está entre los dos, porque por un lado, nuestro principal comprador es China y nuestro principal vendedor es China. Pero por otra parte, sí estamos adentro de la esfera de Estados Unidos, particularmente México y Centroamérica. México le exporta el 83% de lo que produce a Estados Unidos, y Centroamérica le exporta más de la mitad. Entonces, tú pones esos aranceles y ahí se produce un terremoto. Salvo que diga que para México, Centroamérica, eso no se aplica, pero no sé, eso habrá que ver. Ahora, hablando de América Latina, digamos, ¿qué impacto puede tener una, si efectivamente se da este efecto arancelario, inflacionario, a suba de intereses? ¿Qué impacto podría tener la suba de intereses en Estados Unidos, en América Latina? A ver, como nosotros en general no tenemos un problema de deuda externa, no hay un impacto inmediato. El único país que tiene un impacto inmediato es Argentina, que es el único país que tiene un serio problema de deuda externa. El resto de nosotros tiene su deuda interna, con tasas de interés definidas por el Banco Central internamente, que de alguna manera están emparentadas con la tasa del Fed. Si tú quieres mantener depósitos de corto plazo en el Perú, sobre todo los empresariales, tú ofreces una tasa de rendimiento que es un poquito más alta que la de Estados Unidos, de manera tal de que se incentiva a que tú guardes tu dinero dentro del país y no lo saques del país. Y eso nos va a pasar a todos, en Chile, en todos lados. Nos vamos a más desaceleración del crecimiento económico, que ya está bastante desacelerado, pero estamos a dos pasos, ¿no? Primero tienen que poner los aranceles, después tiene que registrarse la inflación en Estados Unidos, luego suben la tasa de interés y luego nos golpean nosotros. Entonces, tenemos como un año de gracia, digamos. Óscar Ugarteche, autor de más de 30 libros sobre política económica regional y mundial en diálogo con Justicia Impositiva. Y seguimos con el mundo anglosajón, nos vamos al Reino Unido y su red de paraísos fiscales. Siga con nosotros, esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Los tres paraísos fiscales que más facilitan la evasión fiscal corporativa a nivel global son parte de los territorios británicos de ultramar del Reino Unido. El último ranking elaborado por la organización que financia este programa, la Tax Justice Network, la Red de Justicia Fiscal, revela que tres jurisdicciones de la corona, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Bermudas, son los principales vehículos para esta evasión impositiva global de las grandes corporaciones. Estas tres jurisdicciones representan una pérdida tributaria de más de 90.000 millones de dólares anuales a nivel global. El informe de la Tax Justice Network hace notar que el Reino Unido ha comenzado a ajustar su propio sistema impositivo para reducir la considerable evasión impositiva que sufre, pero al mismo tiempo es uno de los 8 países que se han opuesto a que haya una convención impositiva de las Naciones Unidas para reemplazar al obsoleto y fracasado sistema global a cargo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, la OCDE. Justicia Impositiva habló con Alex Coban, director de la Tax Justice Network, sobre el papel que desempeñan estas tres jurisdicciones británicas en la evasión corporativa global. Las tres islas han sido colonias del Reino Unido desde los siglos XVII y XVIII, pero fue en la década de 1960 cuando empezaron a ser utilizadas como jurisdicciones de secreto financiero. Con el apoyo tácito del gobierno de Londres, empezaron a constituirse como guaridas fiscales, ofreciendo el registro de sociedades en las que si era imposible averiguar quién es el propietario, y también cuentas bancarias offshore totalmente invisibles para las autoridades de los países, además de mecanismos para el traslado de beneficios por parte de las multinacionales. Aunque son islas pequeñas, tienen una importancia totalmente desproporcionada en este espacio, razón por la cual se han convertido en el número 1, 2 y 3 en nuestro índice. Son los mayores facilitadores mundiales del abuso fiscal corporativo. Combinando su peso global con el nivel de riesgo que suponen, el resultado es que las tres islas representan el 20% del abuso fiscal corporativo facilitado en el mundo. Y mira, hoy como territorios británicos de ultramar tienen cierto grado de independencia en sus políticas, pero en fin es el gobierno de Londres que tiene todos los derechos para intervenir y decidir lo que pueden y no pueden hacer. Y por esta razón, consideramos apropiado añadir estas islas y los demás territorios británicos de ultramar y también las dependencias de la corona, como Jersey, Guernsey y la isla de Man, para calcular que el Reino Unido tiene la mayor responsabilidad del mundo en cuanto a riesgos de abuso fiscal internacional. Esta situación que describe se ha mantenido en las últimas décadas con gobiernos conservadores o laboristas. ¿Por qué? No se trata de una gran conspiración. Es más bien un problema estructural. Cuando el Imperio Británico se desvaneció, quedaron dos cosas. La primera, estos pequeños territorios dependientes entraron en el negocio de los guaridas fiscales, aceptados por los sucesivos gobiernos británicos, en parte para dar a las islas algunas posibilidades económicas en lugar de depender de la deuda oficial, y en parte para mantener un flujo de dinero internacional limpio o no hacia Londres, permitiéndole mantener un reto como principal centro financiero del mundo. La segunda es lo que hemos llamado la maldición de las finanzas, the finance curse en inglés. Se ha demostrado que un sector financiero demasiado grande perjudica las perspectivas de progreso económico de un país y aumenta la desigualdad. Esta es una de esas áreas de investigación en las que la Tax Justice Network y el Fondo Monetario Internacional estamos de acuerdo, que a medida que un país se hace más dependiente del sector financiero, este último gana la capacidad de dictar las políticas gubernamentales, jugando además de forma constante con la amenaza de llevarse su negocio a otra parte. El Reino Unido enfrenta hoy, como casi todos los países del mundo, una posición complicada en términos fiscales y de deuda pública, con fuertes limitaciones en el financiamiento de los servicios públicos que se han visto muy deteriorados en los últimos años. Al mismo tiempo, es una de las 8 naciones que se oponen a una convención de las Naciones Unidas sobre el tema impositivo. ¿Hay alguna posibilidad de cambio con el nuevo gobierno laborista de Keir Starmer? Creo que sí. Es cierto que la primera intención sobre este tema era unirse al bloque de los 8 oponentes, los que están en contra de la convención. Pero en noviembre habrá una nueva votación en las Naciones Unidas sobre la resolución para empezar negociaciones sobre la convención. Mantenemos aún la esperanza de que el Reino Unido pueda unirse al consenso y empiece a formar parte de este proceso en vez de ser un obstáculo para él. La alternativa es que se mantiene al margen del proceso junto con Estados Unidos para intentar bloquearlo, lo cual es una estrategia perdedora. Aún así, la convención va a tener el poder de cambiar las normas, incluso las que afectan a multinacionales del Reino Unido, por ejemplo, y los estándares sobre secreto financiero también. Se ve ya que los países del Caribe, incluso como las Islas Bahamas, que se han tratado como guaridas fiscales, ya están liderando en el proceso de la convención porque quieren tener un acuerdo justo, con normas y reglas que se apliquen igualmente a los países grandes que a los pequeños, y igualmente a los países del sur que a los del norte. Alex Coban, director de la Tax Justice Network, en diálogo con Justicia Impositiva. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. El gobierno socialista de Pedro Sánchez se ha colocado a la vanguardia de una política de mayor justicia impositiva. Como acaban de escuchar, la lógica del gobierno de Sánchez es una redistribución tanto productiva como social a través de la política impositiva. En esta redistribución están cobrando especial importancia dos impuestos sumados al sistema tributario: el llamado impuesto de solidaridad de grandes fortunas y el impuesto al patrimonio. Según un estudio de la Tax Justice Network, si el resto del mundo siguiera el ejemplo de España, aumentando solo un 0.5% del impuesto que pagan los más ricos, el mundo recaudaría 2 billones de dólares por año, más que el Producto Interno Bruto de México, por ejemplo. Justicia Impositiva dialogó con el inspector de la Agencia Tributaria de Cataluña, Nereu Camps, quien comenzó por explicarnos las peculiaridades del caso español. Bueno, el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas es un impuesto que realmente tiene un objeto que es coincidente o casi el mismo que el impuesto al patrimonio, ¿no? En ambas leyes de cada uno de los impuestos se dice que se gravará el patrimonio neto de las personas físicas y la diferencia, digamos, entre el impuesto al patrimonio y el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas es que este nuevo impuesto de las grandes fortunas solo somete a tributación los patrimonios que superen en su conjunto un valor de 3 millones de euros, ¿no? Y de ahí viene su nombre, por entender que estos patrimonio son grandes fortunas. En cambio, el impuesto sobre el patrimonio somete a tributación todos los patrimonios, sin este límite cuantitativo de tener que superarse los 3 millones de euros. Entonces, en la práctica, el patrimonio de las personas físicas o de los particulares, pues, está formado por todos aquellos bienes o derechos de contenido o de carácter económico de los cuales esa persona sea titular. Es decir, los más comunes que se declaran por estos impuestos serían los inmuebles, los vehículos, el dinero que se tenga en cuentas corrientes o acciones, participaciones en sociedades, participaciones en fondos de inversión o todo este tipo de bienes y de derechos. El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas ya lleva un año en vigencia. ¿Cuál es el resultado en términos recaudatorios? Este impuesto, que se consideraba hasta ahora un impuesto, solo tenía que durar 2 años, sin perjuicio de que ahora ya se ha salido un decreto en virtud del cual se ha alargado su presencia 1 año más, incluso se puede prever que sea de forma indefinida. Entonces, lo que se estima de recaudación estos últimos 2 años del impuesto es, en el primer año, una recaudación de unos 619 millones de euros y en el segundo año una recaudación que descendió muchísimo hasta los 38 millones de euros solamente. Pero esta diferencia, ¿no?, puedan parecer un fracaso realmente, en cierta manera, un poco esperadas por parte del Estado, ya que uno de los objetivos del impuesto de las grandes fortunas no era solo la recaudación, sino también conseguir que con la introducción de este impuesto se armonizase un poco la exigencia del impuesto sobre el patrimonio en España. Y es que la situación que existía en España hasta ahora es que el impuesto sobre el patrimonio era un impuesto que quedaba cedido a las comunidades autónomas del país, de manera que cada comunidad autónoma, en primer lugar, es la que es competente para recaudar este impuesto y, en segundo lugar, podía entrar a regular muchos elementos importantes, como por ejemplo decidir si bonificaban el impuesto al patrimonio o no. Y de hecho, en algunas comunidades autónomas, este impuesto, como era el caso de Madrid, estaba bonificado al 100%, ¿no? Y por lo tanto, en la práctica, pues no se exigía. En cambio, en otras, como era el caso de Cataluña o otras comunidades autónomas, sí que se exigía. Entonces, buscando una manera de armonizar esta exigencia del impuesto al patrimonio en las comunidades autónomas, se introdujo este impuesto también sobre las grandes fortunas. Porque lo que se permite es que aquella cuota que tú hayas pagado en el impuesto sobre el patrimonio la puedas deducir de la cuota que tengas que pagar en el impuesto a las grandes fortunas. Por lo tanto, si tu cuota sobre el patrimonio es superior a la cuota que te sale a pagar del impuesto sobre las grandes fortunas, no tendrías que pagar nada. En cambio, si tú no pagas nada por impuesto sobre el patrimonio, como es el caso de aquellas comunidades que lo tuviesen bonificado, el contribuyente de esa comunidad autónoma únicamente tendría que pagar el impuesto sobre las grandes fortunas. Entonces, las comunidades autónomas, en este segundo año, digamos, han empezado a introducir estos cambios legislativos para que aquellas que lo tenían bonificado pues volver a exigir o exigir de manera parcial este impuesto al patrimonio, asegurándose que la recaudación que obtienen con este impuesto se quedaba en la comunidad autónoma y que sus contribuyentes no tuviesen que pagar este impuesto sobre las grandes fortunas, porque la recaudación de este nuevo impuesto no es competencia de las comunidades autónomas, sino que es estatal. Es decir, la recaudación que se obtenga con el impuesto al patrimonio es autonómica, digamos, en cambio la de las grandes fortunas es estatal. Un argumento tanto contra el impuesto de solidaridad como contra el impuesto patrimonial, muchas veces contra todo impuesto, es que va a provocar la fuga de la riqueza hacia otras jurisdicciones en paraísos fiscales. ¿Han visto alguna evidencia de esto? Realmente tampoco hay unas cifras exactas, ¿no?, de todos estos contribuyentes que puedan desplazarse hasta estos paraísos fiscales o hasta otras jurisdicciones que sencillamente les resulten fiscalmente más ventajosas. Pero lo que sí que es cierto es que al final la incidencia práctica que tiene tanto el impuesto sobre el patrimonio como el impuesto sobre las grandes fortunas sobre la capacidad económica o la capacidad contributiva de estos contribuyentes es poca en comparación con otros impuestos mucho más importantes y con mucho más poder recaudatorio, como sería, por ejemplo, el IRPF, que es el impuesto sobre la renta. Este es un impuesto que sus tipos impositivos son mucho más grandes que el impuesto al patrimonio o el impuesto sobre las grandes fortunas y que digamos que el peso que supone para el contribuyente es mucho mayor, ¿no? Entonces, lo normal es que cuando un contribuyente se plantee este traslado hacia otras jurisdicciones, la decisión dependa más de estos impuestos más importantes que no tanto estos otros que son un poco más residuales y tienen un poder recaudatorio mucho menor, como son el de grandes fortunas o el impuesto al patrimonio. El inspector de la Agencia Tributaria de Cataluña, Nereu Camps, en diálogo con Justicia Impositiva. Los papeles de Panamá, los de Pandora y los de las Bahamas fueron algunos de los escándalos que sacudieron la opinión pública mundial y colocaron a la evasión impositiva en el centro de la atención mundial. Estas denuncias no se limitaron al puro escándalo frente a esta fiesta de mandatarios, multimillonarios y empresarios offshore. En el 2021, las investigaciones patrocinadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de la Investigación sobre los Papeles de Panamá lograron la recuperación de unos 1.360 millones de dólares en impuestos evadidos tanto de las corporaciones como de los individuos. Ahora, un caso individual, Chile, muestra un impacto aún mayor. La Autoridad Impositiva de Chile, el Servicio de Impuestos Internos, espera recobrar 1.500 millones de dólares en impuestos evadidos. El Servicio Impositivo realizó más de 200 auditorías en base a los datos de los papeles de Panamá, los papeles de Paraíso y las filtraciones de las Bahamas. Algunas auditorías todavía están en curso. Las organizaciones de investigaciones periodísticas chilenas, CIPER y LABOT, analizaron a fondo estos resultados, apelando a la ley de transparencia que les permitió un acceso a estos datos del Servicio de Impuestos de Chile. Justicia Impositiva dialogó con Francisca Skocznik de LABOT. El número era tan grande que pensamos que era un error. En pesos chilenos son 13 ceros. Nos parecía que por el tamaño del país, digamos, no podía ser un monto tan grande. Si el 2021 ICIJ, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, intentó ver cuánto se había recaudado en el mundo por Pandora Papers y era una cifra un poco menor que esta. Entonces pensamos, ¿cómo va a ser Chile un número tan grande? En total, el Servicio de Impuestos Internos realizó más de 200 auditorías a empresas que habían sido nombradas en esas investigaciones y lo que hace el Servicio Interno es requerirle más información a las empresas, empezar a chequear si es que hay sociedades o cuentas en paraísos fiscales que no han sido informadas a la autoridad, transacciones que pudieran ser sospechosas y, en definitiva, impuestos que no han sido efectivamente pagados. Y a partir de eso, entre 2016 y 2024, hace cobros por 1.546 millones de dólares. ¿Y quiénes son los principales responsables de estos niveles de evasión fiscal y a través de qué mecanismo? Se concentraba mayoritariamente en los Paradise Papers. Y los Paradise, por si no lo recuerdan, tienen que ver con una empresa que se llama Appleby, una empresa domiciliada en Bermuda que es especializada en gestionar y abrir operaciones en paraísos fiscales para grandes empresas transnacionales. En el caso de Chile, había tres grandes empresas transnacionales cuyas operaciones fueron detectadas. Que uno era una minera llamada Glencore, otra era la famosa Walmart, la gran empresa retail estadounidense, y la otra es Alsacia, que es una empresa colombiana que operaba buses del transporte público en Chile. Y nosotros concluimos que el mayor cobro, el que aporta el grueso de este monto de los 1.500 millones de dólares, se refiere a Glencore. Y al igual que en el caso de Walmart, básicamente utilizan en sociedades basadas en paraísos fiscales para retirar dinero de utilidades a través de la simulación del pago de créditos. Sí, es decir que, por ejemplo, Glencore Chile toma un crédito de una compañía vinculada de alguna manera a Glencore en algún paraíso fiscal y a esa compañía le paga intereses abultadísimos que hacen que su cuenta fiscal o lo que le debe al fisco en términos de impuestos sea bajo. Claro, porque si ese mismo dinero lo retirara como utilidades tendría que pagar tasas muchísimo más altas. Ahora, ¿es una suma de esta naturaleza? Ustedes calcularon que puede ayudar a construir 5 grandes hospitales de alta complejidad para lidiar, entre otras cosas, con el déficit de salud pública que tiene Chile. Ahora, estos resultados son por el momento estimaciones que pueden cambiar por dos razones. Primero, que las auditorías no han terminado, es decir, que puedan aparecer nuevos casos con nuevos montos, pero también que las grandes empresas pueden apelar ante la justicia. ¿Cómo pueden evolucionar estos dos elementos? Sí, por un lado, sabemos que después de la última gran serie de reportajes, que son los Pandora Papers, que los publicamos Zipper y Labot el año 2021, se abrieron 52 fiscalizaciones en total. Y esas todavía, por la forma que tiene de operar el servicio de impuestos internos, todavía no tienen resultados. O sea, no se han realizado los cobros. Eso debiera ocurrir a fines de este año y podría aumentar, no sabemos cuánto, digamos, los cobros. Ahora, ese es el caso que tuvo más impacto público en Chile porque involucraba algunas operaciones en que estaba en ese momento involucrado el expresidente de la República, el que era entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, que murió a comienzos de este año. Por lo tanto, puede aumentar, no sabemos cuánto. Puede disminuir también, porque sabemos que al menos el cobro de Glencore está siendo disputado en los tribunales. Los fallos podrían confirmarlo, o podrían disminuirlo, o podrían eliminarlo, digamos. Ahí no tenemos idea. Ahora, en el caso de Walmart es distinto, porque por lo que sabemos, Walmart llegó a un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y se cerró el caso judicial. Entonces, ese monto, que no sabemos cuál es, el de Walmart, ya debería haber sido enterado al fisco. Me decías que a fin de año calculas que van a estar completadas todas las auditorías. ¿Se esperan alguna sorpresa como la que tuvieron esta vez con tantos ceros agregados? No lo sabemos. Una característica de Pandora Papers es que había muchos nombres de empresarios conocidos en Chile. Y lo que sucede cuando uno publica estos reportajes es que uno descubre a veces señales claras de operaciones que podrían estar ocultando pagos o eludiendo o evadiendo impuestos, pero hay veces que uno encuentra listas de sociedades y sorprende como la estructura tributaria, pero uno no es capaz de ver exactamente cómo se mueven los dineros. Entonces, eso siempre abre un espacio grande de incertidumbre porque obviamente el Servicio de Impuestos tiene atribuciones para exigir que las empresas entreguen información y den explicaciones que nosotros como periodistas no tenemos. Entonces sí, hay un espacio grande de misterio respecto a qué va a pasar ahí y cuáles de los personajes que aparecen en los Pandora Papers podrían haberse descubierto nuevos evasión, elusión o a lo mejor no, a lo mejor se descubre que está todo perfectamente declarado. Eso está por verse. Francisca Skocznik, de la Organización de Investigaciones Periodísticas Chilena, Levot. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.